Bueno, 3 minutos, 2 minutos nos separan de las 10:30 de la mañana. Vamos a abrir esa escotilla, como cada viernes en Vizcaya, y es que adelantábamos en el sumario que hoy se nos colaría por ella Arantza Urcaregui, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, Arantza, egunon. Egunon. Bueno, pues darte la bienvenida a la escotilla, un curso más, y decirte que los micrófonos son todos tuyos. Vale, es que recasco. Una semana movida. Sí, en Vizcaya esta semana ha estado marcada por la huelga y las movilizaciones del metal. Hace tiempo que no había una huelga convocada por todos los sindicatos del sector. Todos. Creo que es importante remarcarlo. Unidad en torno a unas reivindicaciones laborales como incremento salarial, contra la eventualidad y las ETTs, el derecho a la subrogación o avanzar en la igualdad de género. Desde las instituciones, los dos partidos gobernantes, el PNV y el PSE, nos hablan una y otra vez de empleo digno, pero nunca concretan qué entienden por empleo digno. Y los sindicatos del metal lo han puesto sobre el papel. La lucha del metal es por la dignificación de los empleos en ese sector. Pero a los dirigentes del PNV, representados en el Lehendakari señor Urkullu y el alcalde de Bilbao señor Aburto, no les parece una huelga necesaria y se alinean una vez más con la patronal. Ayer a la mañana, en la manifestación de Baracaldo, se oía: Urkullu, cabrón, trabaja de peón. Y efectivamente, si el señor Urkullu o el señor Aburto se hubiesen puesto algún día el buzo o la bata para dar clase, que me da igual, sabrían que hacer huelga no es una decisión trivial, que hacer huelga supone un compromiso, que tiene consecuencias en el salario que dejas de percibir, que estar en la calle movilizándote supone un esfuerzo. O quizás sí lo saben, pero prefieren mirar para otro lado, para el lado de la patronal, de los poderosos, como una y otra vez hace el PNV, porque no es casualidad. Lo hemos visto en multitud de ocasiones. Lo vimos en Vizcaya con la huelga de residencias. Lo vimos en el acuerdo que el gobierno vasco firmó con la patronal, ignorando a los sindicatos hasta a los que estaban en esa supuesta mesa de diálogo. Lo vimos en la rebaja fiscal del impuesto de sociedades el año pasado. Lo vemos una y otra vez en la apuesta, sobre todo de la Diputación de Vizcaya, por dar beneficios fiscales a quienes más tienen. El PNV seguirá haciendo declaraciones huecas sobre el empleo digno, pero las medidas que lleva a cabo no van en esa dirección, sino que van una y otra vez a favor de la patronal y de quien más tiene. Es lo que corresponde a un partido que defiende firmemente las políticas neoliberales. Las declaraciones de Urkullu y Aburto han evidenciado de nuevo esa apuesta neoliberal del Partido Nacionalista Vasco. Pero yo, de esta semana movida, me quiero quedar con la imagen del lunes día 30, en la que a las 12:30 confluimos en el Arriaga la manifestación del metal y la manifestación de pensionistas, con una idea clara: solidaridad entre dos luchas con objetivos comunes, porque los salarios dignos repercuten en pensiones dignas, y la reivindicación de pensiones dignas no es solo para las de ahora, sino sobre todo para las pensiones futuras. Y como dijo una de las personas que tomó la palabra, entre las pensionistas y los pensionistas hay mucha gente que habían sido trabajadoras y trabajadores del metal. Y os dejo, porque me voy a la manifestación del metal con la que finalizará esta movida semana. Agur. Bueno, Arantza, eskerrik asko por la escotilla de hoy, eta hurrengo arte. Vale, hurrengo arte, eskerrik asko. Agur. Agur.